Dios, llena mi corazón. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí. Espíritu de Dios, dame tu dulce amor. Dame tu dulce amor, sopla.